no existe para mis oídos en 60 años una mentira más extraordinaria que la que los medios dicen respecto a pedir que no salga la ley de radiodifusión en nombre de la libertad de prensa. Se les tendría que caer la cara de vergüenza. Esa libertad que es mucho mejor cuando tenemos muchos medios. Si yo tengo que irme de este medio, ojalá hubiese 20 para recibirme, y no uno que tiene 20 medios. ¿Qué digo 20? El Grupo Clarín tiene 264 conocidos, todos lanzados por los mismos medios y por los mismos canales a decir que quieren defender la libertad de prensa. No existe mayor condena para los periodistas que no tener diversidad de medios donde trabajar. Y no existe peor condena para la opinión pública que no tener diversidad de medios desde la cual es opinar. Este es mi punto de vista, enfático, y de hace muchísimo tiempo. Necesitamos diversidad de medios.